Relatos del viejo Antonio. El pez en el agua. Cuenta el viejo Antonio una historia que le contaron los viejos más viejos de su comunidad. Cuenta la historia que había una vez un pez muy hermoso que vivía en el río. Cuentan que el león vio el pez y se le antojó para comerlo. Fue el león al río, pero vio que no podía nadar en el río y atacar al pez. Entonces, el león pidió asesoría a la zarigüeya y ésta le dijo: «Es muy sencillo. El pez no puede vivir sin el agua. Lo único que tienes que hacer es beberte el agua del río y así el pez se quedará sin movimiento y entonces podrás atacarlo y comerlo». El león se mostró satisfecho con la asesoría de la zarigüeya y la recompensó con un puesto en su reino. Fue el león a la orilla del río y empezó a beberse el líquido. Murió reventado de agua. La zarigüeya quedó desempleada. ¡Tan, tan! Cuando el último árbol se ha cortado, cuando el último río se ha envenenado, cuando el último pez se ha atrapado, solamente en ese momento comprenderás que tu dinero no puede ser comido. Bienvenidas al bosque sonoro de hojas sonantes. Aquí en Irola Irratia. Pues un poquito así estamos, ¿no? A ver si se destruyen las cosas o si se crean otras nuevas. Eso es, construyendo y destruyendo, destruyendo y construyendo. Y bueno, pues hoy tenemos un programita en el que vamos a viajar. A través del charco. Nos vamos a ir allí al México lindo y vamos a hablar. Vamos a hablar allí con unas compas que están realizando un trabajo en unas comunidades y que tienen un problema con el agua, ya que contaminan los acuíferos, les roban su derecho a utilizar el agua. Y un montón de cosas más que nos van a explicar un poquito ahora Vero y un poquito luego cuando hablemos con Betty. Y vamos a enterarnos pues de este problema tan grave que tienen allí en Chihuahua. Sí, en el programa anterior ya les habíamos comentado que íbamos a hablar con estas compas y bueno, nos van a hablar sobre la contaminación que ha causado múltiples enfermedades. Principalmente los niños, las niñas y el deterioro del medio ambiente, porque pues las descargas afectan el entorno de la región y el mal olor que despiden es insoportable. Y bueno, todo esto lo está pasando ahí con unas empresas que se han plantado allí. Y bueno, nuestra compañera nos va a hablar un poco y nos va a explicar más bien ahí sobre esta lucha que están llevando a cabo estas comunidades. Y pues vamos a hacer el contacto ahí con ellas ahora, en un rato. Perdón, que ando con un poco de tos. Pero bueno, esto es ahí en el estado de Chihuahua. Chihuahua es en el norte de México. Y bueno, estas compas están luchando pues desde hace más de 17 años por esta demanda que se está llevando a cabo por la comunidad, por estas comunidades que viven ahí. Y bueno, vamos a ver si ya podemos ponernos en contacto con nuestra compañera. Uh-huh. Sí, mientras vamos a poneros un audio que grabaron. Sí, un audio que nos han mandado y pues eso es por lo de la campaña que están haciendo para que paren de contaminar estas aguas. Estas aguas que es de las que vive la comunidad. Y bueno, vamos ahí a escuchar esto. Así que os dejamos escuchando este audio que os va a explicar un poquito el tema y mientras vamos a ir a llamando por teléfono a las compis a contactar con ellas. Sí, nosotros tenemos un problema con los aguas residuales que están pues en los arroyos, pues donde hay manantiales, donde la comunidad toman agua y los animales también, por los arroyos también toman los animales, también toman agua con el agua sucia del hotel, de los hoteles. Pues estamos discutiendo con las comunidades, platicando cómo se puede resolver sobre de este caso, porque ya anduvimos varios independencias, no han resuelto nada. En los hoteles no hay ninguna respuesta, pues no han tomado en cuenta en las comunidades, no hay nada. El Parque Aventura también tiene su tubería en las comunidades, sí tiran pues en los cerros. Pues nosotros pedimos que resuelva el problema, que se apuren para que no nos afecten las comunidades, porque ya hemos tenido enfermedades del estómago, de granos en las manos, en la cara. Porque con tiempo sí va a estar contaminando y no. Y nosotros pues vamos a estar enfermos todo el tiempo. Y nosotros pues ya vivíamos desde antes, pues, cuando no había nada, los hoteles, nada de eso. Antes sí era muy saludable toda la gente. Bueno, esto es un audio que estamos escuchando con los compas donde anuncian y exponen ahí los problemas que hay con toda la contaminación que hay ahí alrededor de su comunidad. Y bueno, también hay una parte donde hablan unas señoras, unas mujeres, y pues en su lengua, ¿no? Y bueno, ellas nos dicen que pues a las personas que viven ahí con el problema de lo del agua contaminada, porque les salen granos en las manos y en la cara por usar el agua contaminada, que los hoteles que son los culpables de este vertedero, pues tiran el agua a los arroyos y provoca que se enfermen y que pues han tenido enfermedades y que es muy difícil de acceder a los medicamentos y a los hospitales porque pues como sabemos esta gente vive ahí en las pues en las sierras, ¿no? Y bueno, también dicen que denuncian que estos hoteles se llama El Mirador, Divisadero y Posada Barrancas. Y el Parque de Aventura pues siguen contaminando en extremo los manantiales con sus aguas negras. Esto es lo que nos decían en el audio estas mujeres. Y bueno. Y bueno, pues ahora estamos, ya hemos conectado con Teresa. Hola, Teresa. Sí. Ah, Hola, ahora ya sí llegué. estamos. Ahora sí estamos, Teresa. Te oigo muy lejos. Me oyes muy lejos. ¿Y ahora me oyes más cerca? Ya, ahí estoy mejor. Claro, me he acercado yo mi voz al micro y ya Ahora. se oye más. Ajá. Ya lo escucho ahora. Bueno, pues por fin estamos haciendo este programa que nos ha llevado tiempo llegar a contactarnos, pero ya estamos aquí. ¿Qué tal allí en Chihuahua? Estamos bien, con muchísimo calor. Con muchísimo calor, ¿no? Sí. Vale, hola, hola María Teresa, yo soy Vero y saludos desde este lado del charco. Qué bueno, igualmente, un abrazo para todos. Sí, gracias ahí por contestarnos y por compartir lo que está pasando por allá. Y estábamos ansiosas de escucharte y de contactar Gracias. con ustedes. Sí. Bueno, pues María Teresa es una encargada de la asociación que apoya a las comunidades de la Sierra de Tarahumara y llevas tiempo trabajando en estas comunidades, ¿no? Y pues tú conoces bien la situación que está ocurriendo, ¿no? Con todo el tema del agua, con estos hoteles. Exactamente. Mira, la zona donde trabajamos es la zona del proyecto turístico Barrancas del Cobre, que es muy conocido. Y el problema es pues la falta de responsabilidad social por parte de los hoteles que vierten sus aguas negras a la barranca. El problema tiene 18 años y no se le ha dado una atención como se merece. Se han puesto denuncias y las autoridades pasan la pelota de una a otra. Hace 2 años decidimos entrarle de frente al problema y pues levantamos este año una campaña de agua limpia para Bacajípare. Hasta ahora hemos logrado que se establezca un procedimiento administrativo para sancionar a los hoteles, pero todavía no tenemos la respuesta de Conagua, que es la institución encargada. Por otra parte, nosotros vemos que hay poca voluntad política para resolver el problema del agua limpia con tecnologías adecuadas para los indígenas que viven en la cañada. Para las autoridades no hay problema de contaminación. Eso lo acaba de informar Conagua, pero no toman en cuenta que las comunidades toman el agua de los ojos de agua que nace naturalmente en la barranca. Si el agua sucia se vierte, hay filtraciones que llegan a contaminar estos manantiales. Para las autoridades es fácil dar soluciones de conectarse a un acueducto donde ellos van a tener que pagar el agua cuando tienen más de 500 años tomando agua de sus manantiales. La gente quiere que responda y se elimine esta contaminación y se dé una solución alternativa para que los manantiales sigan teniendo una vida y dejen de contaminar. Claro, sobre todo eso, ¿no? Que los manantiales no se contaminen, porque ese agua, la use quien la use, pues no debe de ser contaminada, ¿no? Es el agua que se tiene allí, que nace allí. Y luego, pues, la propuesta de que de repente tengan que pagar el agua cuando siempre han estado utilizando ellos el agua de ahí directamente y pues ellos viven de otra forma un poco, ¿no? Tendrían que hacer todo un sistema para canalizarles ese agua hasta su sitio y demás y pues luego pagarla. Pues claro, aparte de como ya hemos comentado, pues ellos están usando realmente ese agua contaminada ahora mismo. Mira, ahora mismo no, porque el agua contaminada que está más concentradamente contaminada son 3 manantiales y la gente los evitan, lógicamente. Entonces el problema que tienen es en esta época de sequía, tienen que caminar más. Las mujeres, sobre todo, son las que acarrean el agua, sí. Y los niños tienen que caminar más para traer agua de otros manantiales. Uh-huh. Y viven con muy poca agua. Sí, no tienes idea, viven con una cubeta de 20 litros, pues casi cada 3 días para una familia promedio de 4 miembros. Sí, que es. Entonces, la escasez de agua en este tiempo es delicada. Sin embargo, tú puedes observar los vertederos de agua sucia de los hoteles, que es un chorro que en época de turismo pues está permanentemente cayendo. Entonces, el agua limpia se ensucia con mierda, ¿sí? Y la gente no tiene que tomar. Hmm. Entonces, bueno, aquí nosotros con la campaña de firmas y con la movilización que han hecho las comunidades, pretendemos que las autoridades y los hoteleros se sensibilicen. Pero es muy curioso lo que estamos viviendo. Parece ser que cuando los ciudadanos hablan, las autoridades se enojan. Y entonces se hacen oídos sordos cuando podríamos vivir un mundo con mayor comprensión si escuchamos al afectado. Sí, claro, eso no. Así estamos ahora. La gente resiste porque ama su tierra y porque es el lugar donde nacieron sus abuelos. Y la defensa de los manantiales es importante porque para los tarahumaras los manantiales tienen vida. Los manantiales captan los espíritus. Si un manantial está enfermo, el espíritu se va. Entonces, esa es una lucha profunda de una cultura que trata de sobrevivir a pesar de la urbanización salvaje que está llegando a sus lugares. No sé qué más te pueda comentar. Nosotros pues esperamos, ¿verdad?, que se imponga la sensatez, porque realmente el problema del control de las aguas residuales es posible. No estamos pidiendo nada del otro mundo. No, claro, exactamente. Tenemos tecnologías que pudieran aplicarse. Claro, exactamente. Adecuadamente. Exactamente igual que quieren, a lo mejor, que los tarahumaras conecten sus aguas a unos circuitos de agua que van, que luego tienes que pagar tus aguas, pues también esas aguas residuales podrían pasarse por unas depuradoras o conectarse a otros circuitos para que vayan a parar a otros lugares. Sí, mira, ¿cómo te diré? La respuesta de los urbanizadores son respuestas de demasiada inversión. Y, ¿qué te digo? Son los drenajes, claro, que estamos acostumbrados a ver. Claro, todo requiere una inversión. Ellos se han inventado el construir allí un parque de actividades, un parque de ocio, poner unos hoteles, pues tienen que gestionar todo lo que eso conlleva. Y si eso conlleva que se ensucia la tierra y se ensucia el agua, pues tendrán que solucionarlo. Les cuesta tomar esa decisión, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? A ellos les cuesta porque ellos tienen sus esquemas muy fijos con inversiones y con soluciones tecnológicas muy con tecnologías que no ayudan necesariamente el cuidado del medio ambiente. Nosotros hemos propuesto algunas tecnologías alternativas como el manejo de aguas residuales con biofiltros o el uso de excusados secos. Si tú vas al sur de Estados Unidos, los parques turísticos manejan el excusado seco. Pero bueno, yo no sé por qué en esta región de México no les cuesta pensar que un hotel pueda tener excusados secos. Yo para creo utilizar el agua más que nada para usos domésticos de consumo humano, como sería cocinar, todo lo que se refiere al baño, a la comida, al riego, ¿verdad? Entonces, se están haciendo estas propuestas, pero no vemos que el Estado y los hoteles estén un poco caminando hacia estas alternativas. Solamente un hotel en la zona tiene el biofiltro y el Parque Aventura construyó un humedal, pero lo construyeron sin calcular adecuadamente el volumen de agua que se vierte en la temporada alta de turismo. Entonces en Semana Santa se desbordó y ahorita pues están viendo la posibilidad de hacerlo bien. Esa es otra cosa. ¿Por qué hacer las cosas mediocremente? ¿Por qué no hacerlas bien y definitivas? Y sobre todo desde un principio, ¿no? Desde un principio. Es como el sentido común que se ha perdido por parte de quienes gobiernan. Ya, lo que estamos viendo es de que la gente quien ha ido a poner ahí sus, pues, sus hoteles y demás, lo que les importa es la ganancia, ¿no? Y no ven el reflejo, la suciedad que están dejando ahí. O sea, es todo esto es mera cosa monetaria y no les importa ahí cuidar lo que hay alrededor. Entonces, nosotros estamos viendo desde aquí que pues es lo que pasa, ¿no? Que siempre van a lugares que son muy, ¿no? Que tienen mucha, ¿no? Vistas, paisajes muy, muy bonitos y todo, ¿no? Pero que van y lo destruyen, ¿no? Para conservar, ¿no? Un poco así, para vivir en el hábitat, ¿no? Más natural. Ajá. Sí. Y el hábitat de los tarahumaras en esta zona es un hábitat que está en la barranca. O sea, ellos viven en la barranca. Tienen sus casas adecuadas a los desfiladeros. Y bueno, es una forma de vivir muy tradicional. Algunos de ellos han adaptado sus cuevas, las cuevas del barranco, para como vivienda. Eso parecería que es muy muy retrasado, que no es moderno, pero es una forma de vivir muy cerca de la madre tierra, y ellos así han sobrevivido durante siglos. Claro. Pero ahorita esa forma de vida está amenazada por la urbanización y el turismo, ¿verdad? Sí. Cuando podría encajar perfectamente un turismo responsable, ¿verdad? Ecológico, con esta forma de vida. Sí, bueno, y un poco pues eso es hacia lo que en verdad deberíamos tender todos en todas nuestras acciones, ¿no? No solamente desde el turismo, sino pues en general en nuestras formas de vida, ¿no? Para intentar dañar lo menos a la tierra, ¿no? A la madre tierra, y vivir más en consonancia con ella, ¿no? Respetar sobre claro. todo pues eso, el agua, la tierra que sea fértil para que nos produzca la comida y todas estas cosas que pues nos cuesta muchísimo, ¿no? Así que en un ámbito claro. como puede ser el turismo, que se ve que puede generar beneficios económicos a unas grandes empresas, pues les cuesta muchísimo respetar eso, ¿no? Así es. Yo tengo una pregunta. Ahí en esta zona donde está la Barranca del Cobre en Chihuahua, ¿qué partido está ahora ahí gobernando? Porque todo esto me suena que es puro interés político, de dinero y bueno, que se van de la mano ahí con las empresas, ¿no? Que se reparten ahí el pastel, ¿no? Sí. Mira, el proyecto turístico Barrancas del Cobre inició en 1996 con un fideicomiso que se creó para juntar la inversión y promover el turismo en la zona. Y este proyecto va más allá de los exenios políticos. Ha estado el PRI, ha estado el PAN, ha estado el PRI. Ahorita está el Partido Revolucionario Institucional, que es el que gobierna Chihuahua y es el que gobierna México, ¿no? Sí. Pero el proyecto turístico pasó de una iniciativa estrictamente pública a una iniciativa mixta, en donde le han dado cabida a la inversión privada de gente, de hoteles y firmas, pues que están interesados con la inversión en hoteles grandes de 5 estrellas, ¿no? Entonces, pues yo más bien creo que la tendencia de este proyecto es a privatizarse y a recuperar la inversión en los atractivos turísticos que han decidido el Fideicomiso Barrancas del Cobre, que es las tirolesas y la vista del barranco, el deporte extremo, ¿verdad? Y el teleférico. Y que más que nada es un deporte extremo en vez de ser un turismo cultural, ¿verdad? Un turismo más ecológico. Pero bueno, es la concepción que tienen los que han diseñado los inversores. Este proyecto. Sí, sí. Han sido ellos quienes han pensado así. Pues, bueno, hemos estado leyendo también un poco y también el año pasado creo que hubo un encuentro que se llamó, bueno, un cuarto foro que se llamó el Pueblos Originarios de la Sierra Tarahumara en defensa de nuestros territorios. Y a mí me llamaba la atención que también ahí estuvieron participando unas resistencias de las tribus yaquis y de los guarijíos de Sonora. Y ellos también decían de que estaban luchando también en contra de un acueducto que se llama Independencia. Y bueno, que querían despojarles de su agua para llevarlos hasta Hermosillo, que es la capital de Sonora. Y bueno, y que se estaba haciendo también una segunda construcción de la presa Los Pilares. Y bueno, que también les iba a desplazar de sus territorios, ¿no? Vemos que también pues son luchas como tanto como la de Chihuahua, que también hay en otras zonas, ¿no? Están luchando ahí la gente por el agua, ¿no? Lo básico, pues. Así es, compañera. Sí, sí. Yo creo que ahorita pues la lucha por la defensa del agua es muy muy importante y la sobre todo la resistencia de los pueblos indígenas, que ellos han estado en profundo contacto con los ríos y los manantiales en su forma más natural, más silvestre, y que ahora pues están canalizándolo, como es el caso del acueducto Independencia, que va de la presa de Ciudad Obregón hacia Hermosillo, y la creación de presas, ¿verdad?, que ya empiezan a afectar la vida de estos pueblos. Sí, esa es la tendencia de una visión de la urbanización pues muy muy salvaje, ¿verdad?, muy muy radicalmente moderna o posmoderna o como le quieras llamar. Yo creo que las fuentes de agua se deben de proteger en el lugar donde nacen las fuentes de agua, y debemos de tener una actitud responsable tanto en la captación de las aguas de lluvia como en el uso de los excusados y de los tóxicos en la agricultura y todo aquello que contamine las fuentes de agua, ¿no? Porque, pues como han dicho, la próxima guerra será por el agua, que ya comenzó, ¿verdad?, en algunos lugares. Bueno. Sí, sí, sí, aquí te estamos escuchando, que estamos aquí anotando todo lo que nos estás diciendo. Y bueno, a mí personalmente ahí pues sí que yo comparo con lo que es aquello con esto, ¿no? Aquí vivimos en una zona donde hay un montón de agua, porque siempre llueve, es una zona muy verde. Pero digo yo, qué fácil es abrirle a la llave, ¿no?, al grifo, y no tener esa conciencia de decir, ¿no?, de coger, agarrar nada más lo que necesitamos, ¿no? Tú has dicho anteriormente ahí de que con unas cubetas de agua de 20 litros. De 20 litros, ¿no? Para 3 días, la familia. Claro. Bueno, 20 litros claro. Lo gastamos nosotros tranquilamente en cualquier cosa. En una ducha. En una ducha, claro. En fregar los cacharros, en cualquier cosa. Y si tenemos lavavajillas, pues ya lo gastamos mucho más, ¿no? O la lavadora, o todas estas cosas que nosotras tenemos y que nos resulta tan normal, ¿no? Sí, sí, entonces claro. Digo ahí que esa conciencia, ¿no?, de que hasta que no nos haga falta algo, no es cuando uno le da importancia a estas cosas y lo más fundamental que es el agua, ¿no? Claro. La gente no está peleando por irse a la luna, sino para el agua. Claro. Sí, para el agua, ¿no?, que siempre la han utilizado, porque el ser humano necesita agua para vivir, somos agua, y ellos ya tenían un acceso a un agua limpia, a un agua que utilizaban pues para lo que quisieran ellos. Y ahora tienen que andarse con cuidado, no se vayan a confundir de agua. Sí, sí, porque estas empresas, que quiero yo repetir quiénes son, por favor, que la gente que va a México, que si va a Chihuahua, eviten ir ahí. Bueno, no, por, o sea, para ser más conscientes, pues, de toda el problema que está haciendo estas empresas, que uno de los hoteles es El Mirador, el otro es Posada Barranca, Divisadero y el Parque Aventuras. Entonces, que así si es. Ellos están dañando esas zonas. Quiero decir que si vienen a México algún grupo de amigos, se pongan en contacto con nosotros y podríamos organizarles un turismo de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Eso es. Pues sería fácil, ¿no? Porque hay en internet, ¿no? Si directamente ponemos agua limpia vaca jiparé, pues ya nos salen varias opciones para investigaros y localizaros. Claro, claro. Así que bueno, si hay alguien escuchándonos que se anima a marchar a México y a pasar por Chihuahua, ya saben, agua limpia, vaca jiparé. Y nosotras pues ya no lo pensamos, la Veru seguro que vuelve y sí, yo estoy deseando también de hacerme otro viaje por allí. Bueno, pues sería muy padre porque sería una visión completamente distinta. Eso es. Pues muchas gracias, sí, Teresa. Sí. No serás Teresa Leal de pura casualidad, ¿verdad? ¿Cómo? Que si no es tu apellido Leal. No, es que conozco a una amiga también ahí muy luchona que es de ahí de Sonora, de Nogales. Teresa Leal. Muy guerrera, no, así como eres tú. No. Bueno. Pero bueno, les mando un abrazo y les agradezco muchísimo. No, a ti por acercarte y acercarnos a aquello que está pasando ahí en México y pues de verdad muchas gracias, ojalá y sigamos en contacto y que nos sigan mandando ahí pues información de lo que está pasando allá y también pues nosotras poder de alguna manera apoyar aquella lucha, ¿no? Ya sea por gracias, la radio compañera. O cualquier otra forma. Pues bueno, abrazos para ti, Teresa. Abrazos y besos a todos. Besos también especiales para Ari y para Ale, que fue quien nos puso en contacto contigo. Y, sí, gracias. Y nada, con suerte nos encontramos pronto. Claro. Bueno. Un abrazote para todas. Vale, venga. Que vivan los pueblos libres. Vamos que ahí. Que vivan los pueblos libres y los ciudadanos libres. Eso es. Bueno, Teresa, adiós. Un abrazo grande. Es que gracias. Ricasco. Bye. Bye. Adiós. Bien, pues ya estamos aquí de nuevo. Hemos escuchado el tema agua de Café Tacuba, que nos lo propuso Ari para acompañar la intervención de Teresa. Sí. Pues yo quería hablar así un poco para cerrar esto de tema del agua, y también queremos darles un enlace por si les interesa y quieren saber más. Solo mencionar un poco que pues en este foco de turismo de la norteña Chihuahua, que es el estado más grande de México, que se asienta sobre todo a las orillas de las barrancas del Cobre. Son barrancas de 1.800 metros de desnivel, con paisajes muy bonitos, y es territorio rarámuri. El teleférico instalado en la sierra en el 2010 recorre 3 kilómetros y es el tercero más largo del mundo. Dice que la afectación que le trae el turismo a su pueblo, a esta comunidad, no está que bombeen el agua a los grandes hoteles o que los tubes atraviesen su territorio, sino que pues los intereses turísticos modifican la dinámica comunitaria, y que el principal problema es la llegada de la corrupción, porque se hacen arreglos con el comisariado ejidal para que puedan vender. A cambio de algo de dinero, las autoridades ejidales aceptan los proyectos. De esta manera, aunque la mayoría de los ejidatarios rarámuris defienden su territorio. Y bueno, y si ya hubo un arreglo directamente con las autoridades, pues se deja en desventaja, ¿no?, a todo lo que pueda hacer el pueblo. Y bueno, pues esto es lo que nos comentan y nos quieren decir las comunidades de las barrancas del Cobre. Sí, para informarnos tenemos una página de internet, ¿no? Que sería http://, y luego lo voy a deletrear, sería kwira.org/agualimpiabacajipare/. Esto sería agualimpiabacajipare, con B y con J. Eso es. Yo creo que si se me escucha despacito se puede apuntar uno bien el nombre, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, aquí esta musiquita que oímos y que durante la entrevista con Teresa hemos ido escuchando también, según me iba dando cuenta de que se había acabado, la volví a poner. Bueno, pues es un instrumento, es música rarámuri, es un instrumento rarámuri que se llama chapareque. Es un instrumento originario de Chihuahua, y bueno, pues como nos comentaba Teresa, estas comunidades pues tienen una tradición y una cultura de muchísimos años ancestral, y este instrumento pues así debe de serlo. Vamos a escucharlo un poquito, ¿eh? Así solito. Canción en una versión de Ojos de Brujo, y es Entre dos aguas, que de agua en agua va hoy la vida. Bueno, vamos a continuar aquí con el agua, pero esta vez el agua no la vamos a tomar, a beber o a masticar. ¿Por qué? Porque esta es una receta que les traemos en esta sección de, pues, de recetas. Es una receta que le llamamos allá en México o, por ejemplo, en el sur, en Oaxaca, que se llama agua de sal. Pues tener preparadas boli, lápiz, una hoja. Y bueno, les voy a dar los ingredientes, que está muy rica, se me hace agua en la boca, casi no puedo hablar. Vale. Bueno, esta receta se llama agua de sal. Y bueno, vamos a cortar un tomate en cuadritos pequeños, finos. Un manojo, un puñito de cilantro bien picado, fino, fino. Dos limones grandes. Un chile o pimiento verde, si les gusta el picante, pues un poco picantito. Eso ya va al gusto, porque si no, luego hay reclamos. Luego sal al gusto también. Un cuarto de cebolla o un pedazo de una cebolla mediana y medio aguacate. Y si les gusta mucho el aguacate, pues le ponen uno, uno y medio, lo que quieran, en cuadritos. Bueno, pues hay que juntar en un recipiente pues el tomate en cuadritos, el manojo de cilantro, exprimir los limones, el pimiento cortado también. Vamos a incorporar la sal, la cebolla y el aguacate. Y esto vamos a hacerlo con 1 litro de agua. Se revuelve todo y se sirve en un vaso o en un plato. Y esto es como si fuera tipo gazpacho aquí, pero a lo mexican. Pues así mero. Esto es para cuando hace mucho calor. A lo mexican picantol, ¿no? Ahí con sí, su... Sí. Esto es que yo me acuerdo ahí cuando fuimos allá al sur, en Oaxaca, que íbamos de ahí del DF, fuimos a Oaxaca, fui ahí con la familia, y hacía un montón de calor, pero así barbaridad, barbaridad, un ambiente bien... bien mucha humedad, pues, y andaba vomitando porque por lo mismo del calor. Y bueno, me hizo mi abuelita esta receta y me dijo, ¿quieres agua de sal? Y yo dije, agua con sal, y no, era todo esto y bien nutritivo, y la verdad que me sirvió un montón. Eso yo tenía 9 añitos y ahora se los paso, esta receta rica de agua de sal desde la sierra oaxaqueña. Se muele con cacahuate, se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal, se muele ese chocolate, se muele la canela, se muele pimienta y clavo, se mueve la molendera, se muele ese cacahuate, se muele también el pan, se muele la El sistema. Con una mano roba lo que con la otra presta. Sus víctimas. Cuanto más pagan, más deben. Cuanto más reciben, menos tienen. Cuanto más venden, menos cobran. Al sur, la represión. Al norte, la depresión. No son pocos los intelectuales del norte que se casan con las revoluciones del sur por el puro placer de enviudar. Prestigiosamente lloran, lloran a cántaros, lloran a mares, la muerte de cada ilusión, y nunca demoran demasiado en descubrir que el socialismo es el camino más largo para llegar del capitalismo al capitalismo. La moda del norte, moda universal, celebra el arte natural y aplaude a la víbora que se muerde la cola y la encuentra sabrosa. La cultura y la política se han convertido en artículos de consumo. Los presidentes se eligen por televisión, como los jabones, y los poetas cumplen una función decorativa. No hay más magia que la magia del mercado, ni más héroes que los banqueros. La democracia es un lujo del norte. Al sur se le permite el espectáculo, que eso no se le niega a nadie. Y a nadie molesta mucho, al fin y al cabo, que la política sea democrática, siempre y cuando la economía no lo sea. Cuando cae el telón, una vez depositados los votos en las urnas, la realidad impone la ley del más fuerte, que es la ley del dinero. Así lo quiere el orden natural de las cosas. En el sur del mundo, enseña el sistema, la violencia y el hambre no pertenecen a la historia, sino la naturaleza, y la justicia y la libertad han sido condenadas a odiarse entre sí. Por culpa de la transgenia y la biotecnología, ¿qué va a ser de nuestras hijas y la tierra, madre mía? ¿Qué va a ser de nuestras hijas y la tierra, madre mía? Porque es nuestra madre tierra y nosotras la queremos. No queremos que la maten ni la traten como una perra. No queremos que la maten. ¿Eso de perra qué? ¿Eso no es denigrante para los animales? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Por qué no usamos otras palabras en lugar de usar nombres de animales? Ay, la perra. Sí. Ya, pero es que es en Aragón y es ya una pequeña curva tiene la perra. Pero esto nos suena a algo. ¿A qué? Esto es como Monsanto, cabrón, fuera de Aragón. Monsanto, cabrón, fuera de Aragón. Y del planetón. Y del planetón. Y del planetón. Y del planetón. Claro, que ¿qué les parece claro, así? Que lo de cabrón sí que es un especismo, claro. Si es que... Y la perra, ya te digo... Ya, joder, pero sí que son cabrones, ¿eh? Sí. Mira lo que están haciendo con la semilla en México, mira lo que están haciendo con la semilla en todos lados. Sí, en Brasil y en un montón de lados, ¿no? En Perú, con todo, y aquí mismo, ¿no? Cómo está todo casi terminado. Nos vamos a quedar, ¿no?, sin semillas, de verdad. Claro, hay que luchar, gente, si no, wow, nos vamos a joder. Joder, así estamos. ¿Pero eso de jodidas? Eso es un sexismo. Hojas sonantes. Bueno... Pues aquí el programa de hoy, ¿no? Sí, con las yemitas de los dedos sudando. Bueno, y desde aquí pues un saludo para la Marta, ¿no? Que igual nos está escuchando también ella. Seguro, seguramente. Esa Marta, aquí estás con nosotras, muchacha. Y bueno, pues los textitos que acabamos de leer eran de Eduardo Galeano... Y podemos ya para despedirnos hoy, pues luego pondremos otro temita musicalizado de Los Nadie por la Gran Orquesta Republicana. Pero primero nos despedimos tranquilamente, ¿eh? Que tenemos tiempo. Bueno. Bueno, pues esperamos que hayan escuchado y bueno, la entrevista que le hemos hecho a esta compañera, a Teresa. Y bueno, que nos ha transmitido ahí lo que está pasando del otro lado del charco. Y pues saben ahí la importancia que tiene para esta gente pues el agua, ¿no? Porque saben ahí que aparte de que hace falta, quieren cuidar lo que tienen ahí a su alrededor, ¿no? Que tienen ahí pues sus manantiales, sus ríos, que lucha la gente de esos pueblos, porque si no lo hacen ellos, van las empresas y lo joden todo. Porque eso es lo que vale ahora, ¿no? El poder del dinero. Pero bueno, esta gente demuestra que el dinero, como habíamos dicho hace rato, ¿no? Que si se acaba todo, pues ¿de qué va a servir el dinero? ¿No? De bien poco. De nada. No hay agua, nos morimos. Nosotros somos casi todo agua. Somos agua. Eso es. Así que... Y el agua pues nos da muchos placeres, ¿no? Uh-huh. Desde la verla y escucharla ahí cuando estás cerca de un río, cuando estás cerca del mar, o si tienes la suerte de haberte llegado hasta una cascada y la ves caer ahí con toda su fuerza, hasta esa sabrosura de cuando la bebes y te quedas tan a gusto ahí. Sí, que te levantas o dices, ay, voy a ir por un vaso de agua y te lo tomas, dices... Y ya ni contarte un baño ahí, eso es en un lago ahí, cristalino, de esos que hay por ahí, por México, por Guatemala. Así es que estas empresas que se van para allá y las que hay ahí, no jodan, dejen de joder. No. Ya. Te digo. Bueno, pues nos marchamos hasta dentro de un par de semanas. Sí, saludos a toda la gente que resiste y que lucha y que hace sus huertas y que va por aquello de no meterle más mierda a la tierra. Uh-huh. Y nada, vamos a ver si no funciona bien todas las cosas de la mesa, que estamos ahí con un CD, que a saber si no está rayado, si no se engancha, si no sé qué. Pero nada, todo irá bien, si es que tiene que ir, porque no va. Yo lo había dejado todo perfectamente preparado, pero se me ha despreparado. Sí, pero bueno, mientras Juana... ¿Reprepara las cosas? Sí, encuentra su CD, bueno, encontrado lo tiene. Ahora a ver si suena. Y ahora esto va a sonar del tirón. He de acordarme de subir aquí, bueno, y bajar allá. Ya estamos, gentes.